Marielita, baje pa' que negociemos el gato, oye. Si no me lo vende, no me voy sin tocar lo mío. ¡El carnudo! Mariela mantiene un gato, no sabe qué hacer con él. Dijo que si me gustaba, lo ayudará a mantener. Por cierto, es muy peludo el gato de esa muchacha. Ponele cuidado, nera, que no le quiebre pues una pata. Ese animal es muy negro, el que mantiene Mariela. Lo mantiene muy aseado y no le duele una muela. Ese animal peligroso, yo estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato. Ese animal peligroso, ya estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato. ¿Y qué le dijo el gato a la gata? ¡Durmía o no! ¡Qué animal tan inteligente! Lo baña constantemente y le cambia pantalones. Ese gato es muy pinchado, no coge ya los ratones. El pelo de ese animal es causa de admiración. Lo coge y le da piquitos y lo acuesta pa'l rincón. Y ya para terminar, lo acuesta y le da comida. Le da leche con arepa y después lo que más pida. Ese animal peligroso, yo estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato. Ese animal peligroso, ya estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato. Vea pues, pero qué animal este hombre, por Dios, qué gato tan peludo el de esta mujer. A ver, mija, pongámosle pantalones para que lo podamos sacar a la calle. Oye, Marielita, Mariela mantiene un gato, no sabe qué hacer con él. Dijo que si me gustaba, lo ayudará a mantener. Por cierto, es muy peludo el gato de esa muchacha. Ponele cuidado, negra, que no le quiebre pues una pata. Ese animal es muy negro, el que mantiene Mariela. Lo mantiene muy aseado y no le duele una muela. Ese animal peligroso, ya estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato. Ese animal peligroso, ya estoy que me desbarato. Por darle tanta comida a ese precioso gato.